hecho de mí que me causa este dolor que me destroza? ¿Quién lo iba a decir? Tan radiante, tan distinta, tan hermosa. ¿Y tú qué has hecho de mí? ¿Qué hiciste de nuestro amor? Quererte sin fin, amarte se fue mi error. Mira que has roto mis sueños, niña, que has hecho conmigo. Mira que te has convertido en mi peor enemigo. ¿Qué te pasó, niña hermosa? Mira qué cruel destino. Y tengo a Dios de testigo que fuiste mala conmigo. ¿Qué has hecho de mí que me calma este dolor que a mi alma invoca? ¿Quién lo iba a decir? Con los besos que le caben en la boca. ¿Y tú qué has hecho de mí? ¿Qué hiciste de nuestro amor? Quererte sin fin, amarte se fue mi error. Mira que has roto mis sueños, niña, que has hecho conmigo. Mira que te has convertido en mi peor enemigo. ¿Qué te pasó, niña hermosa? Mira qué cruel destino. Y tengo a Dios de testigo que fuiste mala conmigo. Mira que has roto mis sueños, niña, que has hecho conmigo. Mira que te has convertido en mi peor enemigo. ¿Qué te pasó, niña hermosa? Mira qué cruel el destino. Y tengo a Dios de testigo que fuiste mala conmigo. Que va creciendo día a día. Me liberas, me ambicionas, me consientes, me condenas. Y cuando pienso que te tengo, te voy perdiendo día a día. Mira que has roto mis sueños, niña, que has hecho conmigo. Mira que te has convertido en mi peor enemigo. Hecho conmigo y te has convertido en mi peor enemigo, en mi peor. ¿Qué te pasó, niña hermosa? Mira qué cruel el destino. ¿Qué has hecho de mí? ¿Qué has hecho conmigo? ¿Qué has hecho con mi sueño? Roto mi sueño. Niña, ¿qué has hecho conmigo? Y te has convertido en mi peor enemigo. Pasó, niña hermosa, mira qué cruel el destino. ¿Qué has hecho de mí? ¿Qué has hecho conmigo? ¿Qué has hecho con mi sueño? Roto mi sueño. Niña, ¿qué has hecho conmigo? Y te